Estamos con Agustín Rodríguez, defensor de Independiente de Playa de Oro. Contanos, Agustín, ¿cómo te sentís después de la victoria frente a Carmen de Montecristo? Hola, buenas tardes. Muy bien, nos sentimos. El equipo jugó perfecto el otro día. Y estamos cerca de la zona de clasificación para la otra fase. Así que estamos contentos. ¿Creen que esta victoria les puede dar el envión que necesitan anímicamente para concretar y soñar con el título en esta primera vez de la Liga Cordobesa? Sí. Está difícil porque tenemos la misma cantidad de puntos que Banfield. Entonces está bastante difícil. Bueno, y con respecto a lo personal, metiste 3 goles. Contanos también cómo te sentís con esa cuota goleadora, a pesar de que sos defensor. Muy bien, porque al ser defensor hacemos pocos goles. Entonces es una satisfacción hacer 3 goles. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a vos.